Si bien voy a hablar de algo más cultural como es la salida de un libro amerita o da pie para hablar sobre lo que es la minería o la mega minería a cielo abierto en Argentina. El libro que está por salir acá en la Ciudad de La Plata se llama Asamblear el Mundo, es de una periodista local llamada Josefina Garcilo, quien trabajó a lo largo de 5 años con comunidades ubicadas en la provincia de Catamarca y Tucumán, que son las comunidades afectadas por específicamente el proyecto minero bajo la lumbrera, que este proyecto lleva más de 20 años, que partió socialmente una comunidad como es la localidad de Andalgalá, en Catamarca, y que bueno, que ha traído consecuencias ambientales terribles a lo largo del tiempo. Bajo la lumbrera está emplazado en el centro de Andalgalá, ni siquiera es que hay que andar muchos kilómetros para llegar a lo que es el yacimiento, y que bueno, en los últimos años se ha empezado a hablar de el fin o el ocaso debajo de la lumbrera, y en los últimos tiempos también se empezó a la par del ocaso debajo de la lumbrera de empezar a explotar yacimientos que están cercanos abajo de la lumbrera, como es el caso de Agua Rica, que viene hace muchísimo tiempo tratando de impulsarse, y finalmente en marzo de este año se firmó un acuerdo entre 3 compañías mineras que se llaman Glencore, que posee el 50% de la empresa minera La Lumbrera, que es justamente la que explota bajo la lumbrera, Yamana Gold y Goldcorp. Esas tres firmaron un acuerdo de fusión o específicamente para abordar la exploración y explotación de Agua Rica, que está ubicada a 35 kilómetros de la minera bajo la lumbrera, y que lo que se anunció para no tener que hacer tantas inversiones, si bien se va a hacer la explotación en Agua Rica, todo el proceso posterior se va a hacer en las instalaciones debajo de la lumbrera. Ya que está todo instalado, ¿para qué vas a desperdiciar? Claro. Te quería preguntar por qué bajo la lumbrera ya está terminando, o es el ocaso. Porque han explotado tanto que no pueden sacar claro, más nada. Claro, ay. Básicamente sería esa la opción, dejando consecuencias ambientales y sociales terribles, porque la minería es un tipo de actividad que genera cambio, calentamiento global por los gases que se liberan a la atmósfera. Es un tipo de actividad que, si bien en muchos casos se habla de la megaminería con control obrero, la realidad es que el control no puede realizarse porque se está explotando, dinamitando una montaña, un pedazo de tierra para extraer justamente el oro o los diferentes tipos de minerales que se extraen en este tipo de actividad. O sea, la megaminería a cielo abierto es un tipo de minería que no es como la minería que veíamos, no sé, en Blancanieves, no, donde eran cavernas subterráneas que se extraía de forma manual, sino que la megaminería es dinamitar y se separa la roca del mineral utilizando cianuro. El cianuro es interviene en esta parte del proceso. ¿Qué minerales se extraen y para qué se usa esos minerales? En Agua Rica se van a extraer oro, cobre, molibdeno y plata. Y bueno, ese tipo de minerales, pero sobre todo el oro, que es el mineral quizás que cotiza más. Pero bueno, las consecuencias ambientales que trae son terribles. O sea, alrededor de las minas, las personas que viven alrededor de las minas viven expuestas a problemas respiratorios constantes, porque bueno, que están aspirando todo el tiempo los gases que libera la actividad minera, pero a su vez también, bueno, los conflictos como lo vimos en Hachal, de determinados, ellos le llaman eventos o sucesos, pero la realidad es que en Hachal se han detectado ya más de 6 derrames que se libera, o sea, se libera por un problema cianuro al agua, pero termina contaminando las redes de agua potable de las cuales se abastece la gente. Y en el caso, por ejemplo, de Hachal, la empresa ni siquiera informó a la población de que había sucedido esto, y las personas estuvieron tomando agua contaminada con cianuro durante todo un día, y se enteraron porque un empleado de la mina mandó un WhatsApp a su familia diciendo no tomen agua, hubo un derrame de cianuro, y esa persona que recibió el mensaje tuvo realmente el coraje y también la conciencia de pasarlo a sus vecinos y vecinas y decirle no tomen agua, está contaminada. ¿Hachal dónde, en qué provincia está? Hachal es en la provincia de San Juan, donde bueno, el ex gobernador y quien controla básicamente la provincia, que es Luis Gioja, dijo que había que dejar la cordillera como un queso gruyer, así que bueno, no. es una provincia abiertamente minera, al igual que lo es Catamarca, porque Lucía Corpassi, o sea, uno cuando ingresás en Andalgalá, la corporación minera es sumamente importante. Y encima no son solo las consecuencias ambientales, no son solo las consecuencias sociosanitarias, sino también son las consecuencias sociales de una sociedad dividida y quebrada por una megaminera que a su vez también le paga la torta de cumpleaños de 15 a una vecina. Eso es lo que te iba a preguntar por ahí vinculado a eso. Muchas veces estas grandes empresas, estas grandes multinacionales, al tener tanto poder adquisitivo, también juegan con esta idea de, bueno, de traer trabajo a una determinada ciudad, a un determinado pueblo, e incluso hacer inversiones, ¿no? Inversiones en obra pública, sí. ¿Cuáles son estas estrategias que llevan adelante, por ejemplo, en el caso de la lumbrera o en otros casos que vos conozcas? En Andalgalá, al igual que en Hachal, la verdad que la división social que genera es terrible, y en muchos casos es, bueno, esta escuela es de la minera, la construyó la minera, esto lo hizo la minera, le pagó el cumpleaños de 15. En Hachal, me acuerdo, en un momento contaron, no, porque la minera le pagó el cumpleaños de 15, claro, a una vecina. Entonces esas cosas fueron dividiendo la sociedad. Incluso me acuerdo en Andalgalá, en una marcha queríamos ir al baño y nos decían, bueno, no vayan a este bar porque este bar es minero, vayan al bar de allá, que es un bar antiminero. Y además además de esa consecuencia social, las redes de trata de mujeres asociadas a la megaminería, porque se ha conocido no solo en Argentina sino a lo largo de toda América Latina, la megaminería es un tipo de actividad que emplea casi el 100% de la actividad es masculina. Y además los hombres se tienen que ir a determinados sectores que a veces no están tan cercanos a los ejidos urbanos. Uh-huh. Entonces, en muchos casos he encontrado redes de trata vinculadas a la megaminería o en otros casos también a las explotaciones de petróleo. O sea que a nivel social también trae un montonazo de impactos que quizás en muchos casos no se toman o no se los vincula tan directamente con la explotación minera, pero está íntimamente vinculado. Y además, digo, en Hachal las dificultades de acceso a internet vinculadas a la minera, que justamente bloquea el acceso a internet para que las personas que quieren manifestarse contra la mina, claro, no tengan acceso a internet. Las carreras que se dictan por ejemplo en el caso de Hachal son todas vinculadas a la minería, o sea que un chico o una chica sale de la escuela y la única opción que tiene, si no puede, no tiene la opción de irse de su ciudad a estudiar otro lugar, la única opción que tiene es estudiar algo vinculado a la minería, lo cual termina siendo terrible porque las personas que te están envenenando a su vez también te terminan dando trabajo y genera la idea del progreso y la idea del desarrollo económico deriva un poco en esto. Claro, y o sea, hay un control total de las megaminerías en esas localidades y el Estado o los gobernadores, como vos has nombrado, intendentes de los lugares, ¿qué rol cumplen ahí para permitir o no permitir la acción de esta megaminería? La verdad que los gobiernos son absolutamente cómplices. Inclusive en Argentina la legislación minera le otorga, el Código Minero, sancionado hace muchísimo y no reformado por ningún gobierno, le otorga estabilidad fiscal por 30 años a las empresas. O sea, primero, a su vez, el sector se determina que el sector tiene que ser sí o sí transnacional, o sea, no pueden ser empresas argentinas explotando megamineras, sino que son empresas, se favoreció el ingreso de empresas internacionales ante empresas nacionales en torno a la megaminería. Se le da estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de derechos de importación, deducción del 100% de las inversiones en el impuesto a las ganancias, Bueno, así un montonazo de... Vengan tranquilos, le dicen. Claro. Vengan tranquilos, hagan lo que quieran. Y a su vez que se le permite como la importación, la que se lleven el mineral y las ganancias sin que eso cotice en Argentina, o sea, si no vendría a ser cotice, pero sin que se liquiden las divisas, claro, en el país. Entonces se va todo lo que dejan todos los pasivos ambientales y todo lo que es el mineral y a su vez el dinero se va sin dejar al país prácticamente nada, porque incluso las bajísimas retenciones a la megaminería que existían en Argentina fueron al inicio del gobierno de Mauricio Macri fueron derogadas, entonces ni siquiera hoy por hoy dejan lo que son ese tipo de retenciones a la megaminería, entonces no dejan nada en el país. Así que le hicimos una pequeña entrevista a Josefina Garcilo, quien es la autora de este libro, Asamblear las Resistencias, que hablábamos al principio, y que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo con las asambleas y comunidades tanto de sectores de Tucumán como de Catamarca, y que, bueno, el libro se está por publicar y justamente ya está pidiéndole a la gente que compre preventas para que permitan financiar la publicación del libro y a su vez, lo cual es una postura política sumamente importante, el libro va a ser publicado o va a salir a la calle con formato copyleft. O sea, claro, si bien se va a hacer una tirada en papel que va a ir, o sea, el dinero recaudado va a ir a las asambleas, a su vez también se va a liberar el PDF para que sirva justamente como una herramienta. Perfecto. Así que si les parece vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Vamos a escuchar a Josefina Garciela. Asamblear el Mundo es una historia de la resistencia social a las megamineras entre Tucumán y Catamarca. Particularmente nos dedicamos a dar testimonio de toda una serie de luchas de las asambleas de esa zona en el año 2012, cuando articularon una serie de cortes de rutas selectivos, que esta es una forma de los movimientos para visibilizar un problema en su comunidad, brindar información sin bloquear totalmente el paso, solamente a los vehículos que están vinculados, en este caso a la minera La Lumbrera, que explota minerales a cielo abierto hace 20 años en Catamarca y afecta directamente a 4 provincias. La intención de la obra es también recuperar el esfuerzo de muchos investigadores e investigadoras individuales y colectivos de movimientos sociales que vienen haciendo un gran trabajo por denunciar estas formas de saqueo que estamos sufriendo en el continente con distintos rostros, como son los monocultivos transgénicos, las fumigaciones, la extracción petrolera y las megamineras. Entonces, a partir del caso de los cortes de ruta de 2012, intentamos también hablar de toda otra serie de luchas, particularmente en Argentina, que se vienen dando desde la Unión de Asambleas de Comunidades, como una forma de visibilizar, de seguir acompañando a todos los movimientos, contando una lucha particular. Bueno, ahí escuchamos a Josefina Garcilo, autora del libro Asamblear el Mundo, que bueno, que justamente está tratando de salir a la luz mediante esta campaña de venta de preventa justamente que permitan financiar justamente la salida del libro en papel, pero también la salida del libro en PDF que se va a estar realizando se va a estar publicando en la página de la editorial, que es Ediciones de la Caracola, y la editorial El Colectivo de Capital, y que bueno, que justamente tiene lo que hablamos previo al fragmento de la entrevista, la postura política de que la información que contiene el libro circule, que sirva como una herramienta y que también se den a conocer las luchas que se están llevando. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Que poder visibilizar también todos los movimientos sociales y los luchadores que desde distintos puntos, digamos, están ahí haciendo una resistencia frente a estas grandes empresas como con tanto poder, con tantas estrategias también de manipulación que tienen frente a las comunidades, interesantísimo también, ¿no? Poder visibilizar esas luchas y esas resistencias tan grandes. Sí, la verdad, aparte parece ser que las resistencias en torno a la megaminería se dan a conocer en los grandes medios de comunicación solo cuando suceden eventos como los derrames en Hachal, pero no, y eso es algo, una contaminación cotidiana, inclusive no solo la contaminación, sino la situación a las que se ven expuestas de días y días la comunidad sin acceso a agua potable, por ejemplo, que les cortan el agua, claro, mientras que la minera utiliza miles y miles y miles de litros de agua por segundo, porque la megaminería implica un uso masivo, pero los miles y miles de litros de agua que se utilizan no se pueden recuperar porque justamente pasan por el proceso en conjunto con el cianuro. De todas maneras, como vos comentabas, hay organizaciones políticas, hay referentes que están luchando y han en algunos lugares detenido la megaminería gracias a la lucha y a la organización. Así que bueno, hay que seguir apoyando estos proyectos. Sí, la verdad que sí. Siempre hablamos de contar también las ganadas y los casos de Esquel en el 2003 o de Loncopué, que son emblemas de la lucha y de cómo... a pesar de ser una lucha de David contra Goliat, o sea, de una gran empresa contra una pequeña ciudad, han logrado ponerle un freno y un coto a la megaminería, pero también sabiendo que siempre que los intereses por detrás de un yacimiento minero están en constante latencia, entonces que es que él lo ha demostrado a pesar de que desde el año 2003 pudieron decirle que no a la megaminería, nunca han dejado, o sea, si bien quizás no las marchas no tienen la masividad que tuvieron en ese año, las marchas siguen realizándose mes a mes y año a año para seguir diciéndole no a la megaminería porque es algo en constante, en permanente acecho. Pufa, claro. Sí, como se puede ver en la provincia de Río Negro, que si bien habían logrado una ley anticianuro, por entonces gobernador, el que mató a la mujer, se me fue el apellido, previo a Beretilnek, derogó la ley anticianuro. Beretilnek no la volvió a colocar como, o sea, no la volvió a impulsar, y a pesar de que es una ley que logró la lucha popular, justamente la lucha de ir golpeando puerta por puerta, hablando en cada uno de los trenes, contando y explicando lo que iba a generar la megaminera en la provincia o el impulso de la megaminería en la provincia, bueno, fue derogada a pesar de eso. Así que bueno, es sumamente importante también este tipo de herramientas como lo es el libro Asamblear el Mundo, pero también la mirada constante en torno a la megaminería, no dejar de permanentemente denunciar lo que una empresa de este calibre genera en una sociedad tan chica como Andagará, Hachal, y lo que genera a nivel social, ambiental y sociosanitario. Para recomendar entonces, cuando vamos a estar atentas para cuando salga Asamblear el Mundo de Josefina Garciela. Dai, te agradecemos mucho también. Muchas gracias, y solo hacerles una invitación, mañana se realiza la Marcha Mundial contra Monsanto Bayer a partir de las 15 horas en Plaza San Martín de Capital. Es una marcha que se viene realizando hace muchos años y que congrega mucha gente. Si bien se toma como modelo o emblema a Monsanto Bayer, la idea es denunciar todo el modelo agrícola industrial.